Grammar Builder 2. Irregular verbs in the preterite. Poder. To be able. Pude. Pudiste. Pudo. Pudimos. Pudisteis. Pudieron. Poner. To put. Puse. Pusiste. Puso. Pusimos. Pusisteis. Pusieron. Saber. To know. Supe. Supiste. Supo. Supimos. Supisteis. Supieron. Querer. To want. Quise. Quisiste. Quiso. Quisimos. Quisisteis. Quisieron. Andar. To walk. Anduve. Anduviste. Anduvo. Anduvimos. Anduvisteis. Anduvieron. Venir. To come. Vine. Viniste. Vino. Vinimos. Vinisteis. Vinieron. Él no pudo comer. He couldn't eat. Ella puso el pollo en agua caliente. She put the chicken in hot water. Ayer supimos la noticia. Yesterday we learned the news. Nosotros no quisimos pagar la cuenta. We didn't want to pay the bill. Anduviste por todo el museo. You walked through the entire museum. Mi esposo vino a casa tarde. My husband came home late.